Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán. Eran desgallos dorados que les gustaba pasear. Eran hombres del momento, no les gustaba esperar. Dijo Abelardo Eliseo, esto no me está gustando. Luego de asesinos de buitres allá por el centenario, avísale a Javier Barba que se vaya preparando. Como a las 2 de la tarde le dieron muerte a Abelardo. Y lo siguió Eliseo, lo mataron a mansalva. Hubo soldados heridos, también hirieron a Barba. Y de Limón de los Peraza, puro rancho viejo, compadre. ¡Seguro! Decía Javier malherido cuando casi agonizaba. No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban. Si estuviera aquí el Corita, otro gallo les cantará. Como la vez, marinero, cayeron 3 tiburones. Cayeron fuera del agua por unos dedos traidores. La envidia no es buen pesebre para el cordar camaleones. Adiós, Javier y Abelardo, también el güero Salcido. Este digno este corrido, porque eran 3 gallos finos que vivieron a su modo y ni modo los bendijo. Corrido, deja de un cuerno de chivo, rodeado de mis amigos, con los besos recordaba todo lo que envidecido. Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso, me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron, y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. Puro San Andrés, todo el bebé. ¡Ahí le va, compa Camacho! ¡Se lo roja! Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar la cara. Oscurezco y no amanezco. Si se trata de una charla, yo no tengo quien me empuje. Solito me aviento al agua. No sé escuchar consejos, pero no me mande nada. Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña. Me paseo por donde quiera con damas y camaradas. Se llama No Pasa de Moda y márquele con Pavarilla, dice. Thank you. amigos, buenos días eran para darme. Ahora estás en fila para saludarme. Pero extraño esos tiempos de pocas envidias, de buenos amigos y de sonrisa sincera. Hoy la gente mira un peso y te extiende la mano. ¿Qué tanto hacía falta cuando era chamaco? Ni pa' un vaso de agua, menos para un taco. Yo me entiendo de ese mundo y sus costumbres, ni por qué la gente nunca está conforme. Los que no tienen un peso quieren 20, y los que tienen bastantito quieren doble. Yo valoro cosas mucho menos frías, como un tierno abrazo de mi linda madre. Teniendo ese gesto, uno nunca es pobre.